Ven a bailar, baila mi cumbia. Esa es mi cumbia que se baila bien sabrosa. Ven a gozar, suena la güira, con guacharaca, los tambores y la conga. Baila mi cumbia si tienes sabor, goza mi cumbia al ritmo del tambor. Suena mi cumbia al son del trombón, que con la güira se siente el sabor. ¡Tambor! ¡Vaya tambores! ¡Cumbia chamagosa! ¡Wey! ¡La bossa! Esta es mi cumbia rica, cumbia chamagosa. Ven a gozar, suena la güira, con guacharaca, los tambores y la conga. Baila mi cumbia si tienes sabor, goza mi cumbia al ritmo del tambor. Suena la cumbia al son del trombón, que con la güira se siente el sabor. Ven a bailar, baila mi cumbia. Esa es mi cumbia que se baila bien sabrosa. Ven a gozar, suena la güira, con guacharaca, los tambores y la conga. Baila mi cumbia si tiene sabor, baila mi cumbia al ritmo del tambor. Suena la cumbia al ritmo del trombón, con guacharaca se suena el sabor. ¡Uy! ¡Cumbia chamagosa! ¡Vaya tambores! ¡Tambores!